Amigo Huguito, nos vamos para Pago del Sur. Y... ¡se lo doy! Celos que me están matando cuando te veo así con él bailando. Hay estos celos que me están matando porque tu corazón ya me olvidó. Y me molesta cuando él te abraza y me molesta cuando él te besa, porque parece que no te interesa la pena que sufre mi corazón. Amigo Tito Parenzi, su majestad. Estoy celoso, porque tu amor me ha dejado solo. Estoy celoso, porque tu corazón ya me olvidó. Horacio Margone, yo ya no entiendo más nada, ¿eh? Yo le doy. Estos celos que me están matando cuando te veo así con él bailando. Hay estos celos que me están matando porque tu corazón ya me olvidó. Y me molesta cuando él te abraza y me molesta cuando él te besa, porque parece que no te interesa la pena que sufre mi corazón. Rubén y Daniel Barbieri, vamos a la bamba. Estoy celoso, porque tu amor me ha dejado solo. Estoy celoso, porque tu corazón ya me olvidó. Estoy celoso, porque tu amor me ha dejado solo. Estoy celoso, porque tu corazón ya me olvidó.